en vez de haberlo usado como una alarma, hubiera optado por no joder su vida. ¿No ves? No está sufriendo, no está sufriendo, no está sufriendo. ¿Cuántas más vueltas dará aquel ratón en la rueda sin avanzar? No está sufriendo, no está sufriendo, no está sufriendo, no está sufriendo. Dime a ver, que le digo mientras tanto, y voy a ver si la puedo convencer, si la puedo convencer, para ver si le importa estar atado. Y vas a ver cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender. ¿Cuántas más razas crearéis y cuánto más dominaréis? ¿Cuántas orejas y rabos cortaréis? Bien, hoy en Grito del Muro voy a leer, voy a empezar a leer varios poemas sobre la menstruación. Poemas que se hizo en el taller de literatura en el Edifes de Asturias. Son dos cadáveres exquisitos. Bueno, ¿cómo se llama? Explico lo que es un cadáver exquisito en la información que pongo en la web de La Irola. Es un juego literario que, bueno, que ya os explicaré. Voy a empezar. Voy a leer el primer cadáver exquisito. Vete, me tienes harta. Vete preparándote. Agárrate fuerte. Se contrae el útero. La sangre hierve. Orgasmos salvajes con sangre a borbotones. Me quedo dormida entre palpitaciones. Estrujándolas, me comí las espinas de las rosas. De esta no me salva ni la salvia. Ando enlunada, lunática y en la luna. Menos mal que no soy normal. Volé desparrandándome en mis sueños, chorreando mis delirios a borbotones, chorreando entre las piernas y por los ojos. Siento que no puedo escapar del dolor. Cayendo las gotas expulsan lo viejo. Recuerdos que pasan abandonan mi cuerpo y yo, que son lunares, que sí, que sí. Me cosí el traje de flamenca con los lamparones regleros de mis sábanas. ¡Ea, ea, taconea! Y vete sacando ya todo ese arte que te queda. Lo que da la suerte de vivir sin despertarte todos los días a las 7. De vivir sin aburrirte haciendo lo que te apetece. Sin pensar en los domingos, ni en los lunes, ni en los viernes. Y qué tristeza, que pienses que libre. Segundo cadáver exquisito. El día que empieza la regla,

sera votre propre sort. Les cœurs sont tiradiers, coffres forts barricadés. Des fleurons du changement finis sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial. Des principes honorables écrasés car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies. Nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs. On dessine demain, devient peuple. De société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié. Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Les tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coutez, clave, une clame et à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire. Et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors. Sans la foi reste de l'or. Êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'Urbain sera l'exode que le verbe nous honore. Car c'est les enfants de la terre contre les armées du vaudor. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes pour ghettoïstes. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse. Ahora voy a leer un relato que se titula Como la lluvia. Está escrito por Hank. Estaba harto de cortejar. Ninguna chica me hacía caso. Llevaba más de un año sin pareja. Mi único consuelo era masturbarme un par de veces por semana, sobre todo después de un día de resaca alcohólica. No sé por qué, aunque dura poco, masturbarse con resaca produce una sensación deliciosa. Sin embargo, ya estaba harto de cortejar y masturbarme. Necesitaba unos labios, caricias, besos, una aventura. No pedía demasiado. ¿Pagar? Sí, ya lo había hecho. Visité a varias prostitutas, pero todas fingían. Y también estaba harto de sexo fingido. Un día me dije, basta de buscar. Salí de casa y tomé el metro. Me bajé sin mirar la parada y empecé a caminar sin rumbo fijo. Cuando me di cuenta, estaba dentro de un bar escuchando jazz y tomando whisky. Algo que no acostumbro. Me aburre el jazz y solo tomo cerveza. Pero allí estaba, solo en la barra, bebiendo. Fue cuando se acercó y me preguntó si era mío el billete tirado debajo de mi asiento. No, le dije, no es mío. Lo recogí y casi sin pensar le sugerí que podríamos gastarnos en un par de copas. Ella aceptó. Y fueron 2, 4, 6, hasta que perdí la cuenta. Para entonces, ella estaba pegada a mi cuerpo. Se acercó al oído y susurró, ¿vamos al lavabo? Comenzamos a besarnos. Y quizás fue el alcohol, quizás mi lujuria, quizás era que ya nada me importaba. Pero de repente, ella bajó mis pantalones y empezó a succionar mi pene. Le dejé hacer cuanto quería y besó mis nalgas y besó mi culo. Se levantó la falda y yo ya no era yo. Y ella tampoco era ella. Me penetró despacio y era como la lluvia, el sonido de la lluvia que adormece y por un instante te preguntas quién soy, cómo llegué aquí. Bueno, después de este interesante relato, voy a poner música que espero que os guste. Hay que acabar con el capital. Bueno, esta canción de Torno de Judas la he puesto así sin bueno, me gusta la canción, pero sin así a la improvisar, así pongo algo más que no sea todo o nada todo el rato, que soy un poco repetitiva. Bueno, ahora voy a leer otro relato después de esta canción tan bonita de Violencia y después de este relato tan sugerente y con un final que no te esperas. Piensas que al final va a ser siempre la típica historia heterosexual de chico conoce a chica, folla en el baño y ya está, pues no. Chica penetra al chico por el culo. Bueno, después de este relato voy a leer otro que se titula, uy, que es un bastante largo, pero bueno, vale la pena, La samba de la abuela, de María Oliva. Sí, es de lo que pensáis que trata. Es el libro Relatos Marranos, es otro relato, y trata básicamente de lo mismo que el relato anterior, bueno, de lo mismo exactamente no, pero tiene la misma temática sexual, o sea, falocéntrica, por decirlo de alguna forma. Bueno, falocéntrica y a la vez crítica. Y bueno, creo que este relato es más crítico que el que he leído anteriormente. Y bueno, es un relato que lo he elegido porque me parece interesante qué tipo de sexualidad, qué tipo de sexo y qué tipo de relaciones sexuales practicaban pues nuestras abuelas en esa época. En esa época que no hay que olvidar, oscura. Bueno, oscura, sí, bueno, sí, prácticamente sí, oscura. Si estamos ahora en una época oscura, el sentido común me dice que en estos años no tenía que ser tampoco muy, en fin, oscura. La samba de la abuela. Es que yo, Willy, te veo muy sexy. Pero, ¿cómo voy a ser yo sexy con lo vieja que soy y una paletorra? Pero sí, tienes unas piernas brutales. ¿Qué hacemos? ¿Una sesión de fotos sexys? Pero, ¿qué coño es eso de una foto sexy? No sé, lo pensamos entre las dos. ¿Qué piensas tú que es una foto sexy? Estar medio desnuda. Vale, lo hacemos. Pues bueno, quítame esto. Comenzó a quitarse la Rebeca. Mi abuela nació en Madrid el 11 de febrero de 1925. El resto de su historia lo cuenta ella. Yo nací el 1 de diciembre de 1980 en Santander. Siempre he tenido muy buena relación con mi abuela y la he admirado por su capacidad de crítica y su sentido del humor. ¿Cómo supiste lo que eran las relaciones sexuales? ¿Tuviste alguna información? ¿Te hablaba de ello tu madre, tu abuela? Ni mi madre, ni mi padre, ni el Espíritu Santo. Vale, es que he tenido un pequeño problema con las hojas, pero me acabo de encontrar. ¿Y con las amigas? Sabían menos que yo. Te dije que supe algo por un amigo de mi hermano, que también me quería, porque me querían todos, modestias aparte. me regaló un libro del partido, que tenía libros entre ellos, y me dio uno de Marañón, de la sexualidad. Ahora ya no me acuerdo de lo que ponía. Sé que lo leí y me gustó. Y es que allí donde decía una frase, que esa no se me olvida, que no hay mujer fría, sino hombre inexperto. ¿No la has oído nunca? A ti. Pues era el doctor Marañón padre. Y entonces, ¿lo que era un orgasmo lo aprendiste en ese libro o lo oías en la calle? Sí, pero no me acuerdo. No, eso del orgasmo no lo he oído nunca. Que me han venido, decíamos, pero como se llama la palabra exacta, ni sabíamos que se llamaba pene lo otro. Nada, no sabíamos nada de nada. ¿Y en el colegio? Uy, en el colegio. Catecismo. ¿No te jode? Iba a uno del patronato de esta gente, de monjas, y todas las tardes catecismo. Y durante la República fui a uno de los socialistas. Pero qué duro la República. Después ya no quise volver al colegio porque se me metió mucho odio de Franco, que nos armó esa guerra. Y yo no quería ir al colegio de ellos. Y todos eran de la sección femenina, y con el brazo levantado y cantando el cara al sol. Alguna sí que se aprovechó, hacían el servicio social que llamaban, y luego se las colocaban. Pero yo no hice nada, una rebelde. ¿Y tu primer novio quién fue? Tuve amigos, amiguetes, pero lo que es convivir con alguien, uno que se llamaba Paco. Estaba enamoradísimo de mí, pero yo nunca me llevé muy bien con él porque hacía cosas raras. No era sensato, era muy celoso. Si estábamos en un bar, decía que si había mirado al camarero. Así que le dejé muchas veces. Además, tampoco era culto, pero no culto en el sentido de no saber escribir o leer, sino en de mundología. Porque yo ya iba con los amigos de mi hermano, que leían libros, eran del partido, y ya sabían quién era Victoria Kent, Rosa Luxemburgo y otras cosas. A mí me gustaba la historia ya entonces, igual que me gusta la historia de los reyes para ver quién ha sido más hijo puta. Me gustaba todo, saber. En esa época estabas en el partido y hacías de enlace con la cárcel. Sí, claro. Y luego en la cárcel es donde conocí a tu abuelo y dejé al pobre Paco. Hacía de enlace, llevaba cartas a la cárcel. Yo qué sé qué me daban. Es como en las películas. Era todo secreto, no podías abrirlo. Como si llevas una bomba y no sabes lo que llevas. Luego había unas universitarias que ya eran más cultas que nosotros, que estaban en el más alto nivel y más organizadas. ¿Y el abuelo? Él se debió de enamorar de mí por referencias. Y nos empezamos a hablar cuando él estaba preso, cuando le llevaron a Buitrago. Luego salió de la cárcel y los dos vivíamos en Vallecas, en el puente. Estuve 5 años de novios con él. ¿Follando por los praos? Claro, es muy romántico, sobre todo si hay hierba y si es la época que no hace calor ni frío. A media luz. Es romántico. Más que sexual. Es que yo he sido muy romántica. Una de las veces que lo hacíamos en el campo, nos echábamos encima de un hormiguero y en pleno invierno nos tuvimos que poner en pelotas a sacudirnos las hormigas. Ha Hasta en la pared a oscuras me lo hacía. No teníamos comodidades. ¿Y él supo que tú no eras virgen? Pues claro, además que se lo dije. Tampoco lo era él. La virginidad la perdí con Paco, pero la castidad con tu abuelo. ¿Qué es eso de la castidad? Si has tenido un orgasmo, es la castidad. O sea que el primer orgasmo fue con el abuelo. ¿Y con el novio de antes? Pues no. Yo qué sé, yo decía, esto no es nada. Nada más que la primera vez sentí un dolor que estuve 3 días sin verle. Yo pensaba, pues vaya, un hijo puta, ¿no te jode? ¿Y ni siquiera con las manos? Que no, no, no, que no. Que no, no estaba en... A ver, la metía, la venía y ya estaba. Y le venía y ya estaba. Y no se retiraba. Lo que quería el cabrón, que luego yo lo deduje, es que me quedara embarazada para que me casara con él. ¿Y yo qué iba a hacer? Si estaba encima, aunque le empujaba con las manos, no se retiraba. ¿Y con el abuelo empezaste a ya descubrir el placer de follar? Claro, pero nunca que llamara la atención, porque lo hacíamos de mala manera. Si hacía frío, porque hacía frío. Si no, porque hacía calor. Si no, porque llegábamos tarde o porque nos viera alguien. Había muchos mirones entonces. ¿Hubo algún cambio en las relaciones sexuales? ¿Hubo algún cambio en las relaciones sexuales antes y después de casarte? Fueron a mejor, porque estaba más a gusto en la cama. ¿Y de las prácticas sexuales, qué es lo que más te gusta? ¿También hay que decirlo? Puntos suspensivos. Tenía que ser con penetración. A ver, como si se las arreglaba que me penetrara y que me diera en el clítoris con la mano. Como yo. Me decía que era una comodona. Hombre, la verdad es que sí. Yo me lo hago a mí misma mientras me penetra. Yo no me tocaba. Me lo hacía él todo. Me gustaba que me hablara, que me contara cosas, cosas que sentía, a veces incoherentes. Me encantaba que me hablara, me decía, ¡ay, putita mía! Y yo le contestaba, háblame, dime cosas. También me decía bonitas y luego cosas incoherentes sobre mí, piropos. Nunca me decía de nada y en ese momento me decía de todo. Lo que no le he consentido nunca, eso, y eso sí creo que lo intentaba todos, es que me la metiera por el culo. No, yo por ahí sí que no paso. Me dolía mucho. ¿Y tú le metiste el dedo por el culo a él? No, tampoco. El punto G mío lo sé, pero el suyo no sé cuál era. No era aquí te pillo, aquí te mato, como hacía con el primero. Ha habido días que nos tirábamos 2 y 3 horas y siempre me ha esperado a que me viniera. A última hora lo oí en la radio, que a las mujeres de a los 72 o 76 se les va el orgasmo. Por más que lo intentaba, nada. Y yo le decía, Kiko, no te esfuerces, que es que no me viene. Y él decía que es que no quería. Eso yo tenía 74 años. Pero seguías manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Sí, pero yo ya no sentía nada. Bueno, sentía el placer de una cosa que hay dentro de ti, los besos y eso, pero lo de que me viniera el orgasmo no. Pero él, claro, disfrutaba más cuando nos viene a los dos, claro, y me esperaba, y yo le decía que no esperara, que no hay nada que hacer. ¿Y hasta qué años estuviste follando? Pues antes de ponerme tan malo. Antes de ponerse tan malo. Hasta los 80, 82 o así. No me acuerdo. ¿Y el tipo de cosas que se hacen cambian con los años o es lo mismo? Él tiene pasión, la tiene igual. A todas horas hacíamos lo mismo, él encima de mí. Yo le sujetaba con las manos porque pesaba mucho. ¿Y te ponías encima de él? No, a mí me gustaba estar debajo. Me entraba mejor boca arriba. Me tocaba los pechos y yo bailaba la samba. ¿Qué es eso de la samba? Pues es que no te quedes muerta, que te mueves. Y de recién casada, no me apetecía tanto. Es que estaba muy cansada. Vamos, que tenía que trajinar primero. O si no, como ya lo sabía, me ponía las aspirinas. Ja, tomaba para la cabeza. Porque nunca estaba bien. Y también cuando tenía 50 años, con la menopausia, estaba que no me apetecía, cansadísima, con la artrosis. Ay, no me apetecía mucho, me sentía que tenía 90 años. ¿Y antes? Porque tú te casaste a los 30, ¿no? Me casé a los 29, y de ahí a los 50 no me ha fallado ni una noche. Ya viniera como viniera, tarde o temprano. Yo le decía, joder, siempre estás dispuesto. Y eso que venía de trabajar, de hacer chapuzas y todo. Y cuando erais más mayores, el abuelo y tú, uno dormía en una habitación. Sí. Sí, pero se venía a la mía casi todas las noches. A lo mejor yo dormía y pensaba, ya viene a joder la marrana. Solo una noche que venía de estar con los amigos, de comerse un ciervo y yo qué sé, me dio un beso y fui a volverme y empecé a besarlo, a tocarle. Bueno, a tocarle no me acuerdo, lo que él me hacía a mí, se lo hacía yo. Y me dijo, ¡ay! Déjame, que estoy muy cansado, que no tengo ganas de nada. A ver, debía de haber bebido. Eran las 3 de la mañana y me callé. Y como soy tan cojonuda, pensé, te vas a acordar de mí para toda tu vida. Y cuando me dijo, tú joder, aquí me la den todas, pero no eres capaz de insinuarte ni nada. Se lo conté y me dijo, pero ¿todavía te acuerdas? Ya no me insinué, ni empecé en la vida. Para una vez, estaba todo el día jodiendo que si no le hago caso y no le toco, y me decía que le deje. Y es que eso para el amor propio, que yo siempre he tenido mucho amor propio. Y me dijo, joder, si me llego yo a enfadar todas las veces que tú no has querido, y yo, ah. ¿Y cómo fue que te casaste? Porque me quedé embarazada. Bueno, yo me casé con ilusión, porque le quería. Pero después ya no es igual. Ya cambia, ya es ordeno y mando. Ya no lo veía todo tan bonito mío. Ni yo ni él. Y ya cambia. Es otra clase de vida. Todo no es igual. La vida de novios es la más bonita, porque haces tu vida todo el día y él la suya, y estás esperando en el balcón a que venga. Es que ahora no hace falta casarte, lo veo yo, que más te da casarte que no, si te vas a separar. Ahora que podéis igual, la gente se casa por ignorancia. ¿Y el activismo? ¿Seguiste en contacto con el partido después de casarte? ¿Qué va? No tenía tiempo de nada. No te dije que vivía en Madrid por un agujero. Ah, que veía. No te dije que veía a Madrid por un agujero. Estaba el día aquí metida, sin agua, sin váter, con 4 hijos. Y en Vallecas, pueblo. Mira, hacía 4 viajes a la guardería. Luego en esas entremedias, que tu abuelo no venía a comer y ellos tampoco, ya iban los 4 al colegio. Me iba donde mi madre a hacerles las cosas. Ya cambió todo. ¿Y con tus amigas o vecinas hablabas de sexualidad? Con una vasca, que era más culta, sí, hablábamos. Pues eso, las veces que lo hacíamos, que su mamá no lo era también muy ardiente, porque para hacerlo con ella, que era más guarra, que daba miedo, debía de tener unas pelotillas en el coño de miedo. No se lavaba nunca. Ese era su vicioso. Porque para follársela y de la masturbación, no, eso yo nunca. Bueno, una vez, estando yo trabajando en Diego de León, estuve por la tarde con tu abuelo y allí en una pared venga a tocarme y a tocarme. Y yo le tocaba a él. Pero bueno, total, que no hicimos nada, ya que por la noche me quise yo masturbar, pero no lo conseguí y ya no lo he hecho nunca más. Una vez en mi vida, pero no lo he hecho más porque no lo necesitaba. ¿Y lo hablabas con tus amigas? ¿Qué va? Entonces eso era tabú para todo el mundo. ¿Hablarían ellos, los chicos? Yo qué sé. Yo no hablaba nada. Con la única más que hablaba era con esa Manoli, la vasca. Cuando la decía yo, buah, yo no lo podía remediar. Yo grito y todo. Y todo. ¿Y ella qué decía? Que no era para tanto. Pero porque el otro debía de servir. Ah, a ver. Que no era para tanto, pero porque el otro no debía de servir. Igual no la había venido, me decía. Ay, Mari, no es para tanto. Para gritar, pasarlo también. Ahora comprendo que, claro, tenía hijos, pero no la venía bien. ¿Y qué cosas te gustaban del abuelo? ¿Qué te parecía ser, sí? Yo es que no sé. Como dice la Gloria, me he conceptuado superior en todo, aunque no lo haya sido. Le veía normal. Yo me veía más espabilada, más lista, más todo. Yo no tenía complejos de nada. Pero entonces yo te he preguntado qué te parecía sexy el del abuelo y me hablas de ti. O sea que lo más sexy que tenía el abuelo eras tú. Pues sí, y todo eso lo vas a presentar de verdad. Sí, no. Bueno, la verdad es que siempre necesitaba un recalentón. La verdad es que siempre necesitaba un recalentón. Para empezar, me lamía el cuello, me chupaba la oreja y el coño. Y yo le decía, ¿a ti no te da asco todo el flujo que tengo? Y él me decía, sí, es lo más rico que está. Ay, en vez de contarte una historia bonita, te he contado una marranada. Bueno, después de este relato, y ya empiezo a despedirme, pero todavía no me despido. Voy a poner algo de música. Estoy pensando. Espero pensar rápido. Bueno, me voy a despedir con un poema que ya he puesto más veces, pero bueno, tengo poca imaginación y me encuentro otro y creo que va muy bien con el tema de hoy, el tema de la sexualidad y demás, aunque no sea un poema sexual. El poema se titula, es un audio, y se titula Yo veo mamíferos. Porque parece que nos hemos olvidado que somos mamíferos, que no somos anfibios, ni extraterrestres, ni pájaros, que somos mamíferos y que, en fin.

La razón es